quiero que de nuevo engañes mi cariño, para que un día más tarde no tengas que llorar. Ya estás bien convencida que ya no soy un niño, por eso es que conmigo no debes de jugar. Bien sé que te ha pesado la herida que me hiciste y piensas regresar a implorar mi perdón. Tal vez no sea muy tarde y logres convencerme, porque ya he castigado un ingrato corazón. A buscarme, que quede muy en claro, no voy a soportarte ninguna humillación. Tú misma con tus actos me has vuelto desconfiado, quizás en tu alma negra aún puede haber traición. Bien sé que te ha pesado la herida que me hiciste y piensas regresar a implorar mi perdón. Tal vez no sea muy tarde y logres convencerme, porque ya he castigado un ingrato corazón. Bien sé que te ha pesado la herida que me hiciste y piensas regresar a implorar mi perdón. Tal vez no sea muy tarde y logres convencerme, porque ya he castigado tu ingrato corazón.